Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Les presento a un músico muy singular, Nicolás Klisich, músico y cantautor uruguayo que comenzó su carrera solista en 2006 con el disco Por las Ramas y le siguen Sin Prisa y Sin Pausa del 2010 y Entrar en el Juego del 2015. En esta ocasión les presento Pequeñas Palabras, una colección de canciones que surgen en su mayoría en el marco de la colaboración con el poeta y escritor Pablo Galante. Los artistas se reunieron entre 2017 y 2019 para trabajar en la musicalización de poemas de Pablo en la coescritura de letras de canciones inspiradas a partir de versos y poemas de ambos, incluso fusionando sus trabajos. Finalmente integran este trabajo algunas canciones nuevas, originales de Nicolás, seleccionadas junto a las anteriores por el equipo de producción del disco. Escucharemos a Nicolás Klisich desde su disco Pequeñas Palabras del 2021, la canción homónima Pequeñas Palabras. Es el cielo y cierto mar de viento que respira indomable por el tiempo. Son palabras que como agujas se clavan en la piel. El momento van dejando huellas que acumula el tiempo. Declaran la tristeza o la felicidad de los que dicen cosas y planean en llamas. Hablan, ladran, dejan almas bañadas de pequeñas palabras. En la hoguera de recuerdos van marcando velas que acumula el tiempo. Declaran la belleza o la necesidad de los que dicen cosas y planean en llamas. Hablan, almas bañadas de pequeñas palabras. Canto y la Palabra. El colectivo Cantores que Reflexionan es una agrupación cultural y musical chilena dedicada a difundir el canto con sentido social al servicio de las causas por la justicia y los derechos humanos de destacados autores chilenos y de creaciones propias. Nacen de la participación de varios de sus integrantes en el evento Mil Guitarras para Víctor Jara, homenaje multitudinario al fallecido cantautor que tiene lugar anualmente. Hoy me llena de placer, porque los aprecio de manera fraternal y profunda, de compartir con ustedes, oyentes del Canto y la Palabra, una de sus canciones de reciente aparición en este álbum de 3 CDs que editó el sello Alerce llamado Canto Popular. En su disco 2, estos queridos artistas y compas participan con la canción de letra de Pablo Neruda y música de Leoncio Faúndez, Amor América. Enorme talento y sensaciones se conjugan en esta melodía. Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno todavía, las pampas planetarias, el hombre tierra fue, la cinta párpado, del barro trémulo, forma de la silla, fue cántaro caribe, piedra chicha, copa imperial, o sílice araucana. Sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas, nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. Estoy aquí para contar la historia. Desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final. En las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana. Te busqué, padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, oh tú planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma, madre caimán, metálica paloma. Tierra mía sin nombre, sin amén. Estambre equinoccial, lanza de púrpura. Tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía, hasta la más delgada. Mi boca, tierra mía sin nombre, sin América. El canto y la palabra.